sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas, Nina, ¿cómo va? Ando muy bien. Qué grande ahí. ¿Cómo anda nuestro señor asador? ¿Cómo anda? Hola, hola, ¿qué tal, Nico? Buenas noches. Ahí estamos. Y nuestro tercer conductor, ¿cómo va? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, ahí para nombrar los que nos están escuchando, acá quien les habla, Nicolás Brunori, Nina Brunori, la que habló recién, el asador es Leandro Peters, nuestro co-conductor Ignacio Menegossi, y vamos a saludar a nuestro operador general, Joan Antón, que ahí está moviendo las manos, así que ahí estamos todos en el programa Andar Bien, un programa de reflexión vial por FM Los Coihues, la 105.5 del dial. Andarás bien por la 66. Y acá estamos bien, andamos por la 66. Andamos tan bien, pero tan bien andamos que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que andamos tan bien. Que vamos a cambiar de día y horario. Exactamente, vamos a cambiar de día y horario. Decimos al oyente. Vamos el domingo a las 4 de la mañana. Sí, de 4 menos cuarto a 4 menos 10. Sí. No, hablando en serio, vamos a pasar en abril seguramente, el primer semana de abril, pasamos de los jueves a los miércoles. Bien, primera semana de abril, miércoles de 19:30 a 20:30 horas. Exactamente, ese es el horario. ¿Sí? Estamos. Miércoles, lo más importante el día, ¿no? Miércoles y una hora menos. Vamos a tener un día de miércoles. De miércoles. Así que el que le gusta el fútbol, ¿sí? Que justo ese horario, seguramente va a elegir andar bien. Obvio. No hay duda de que le vamos a ganar el fútbol. Obvio. Ninguna duda. Pero bueno, acá estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial que está preparado para salir por toda Sudamérica, ¿no? Salimos, ¿por qué streaming salimos, Nina? Por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, ese es el streaming de la radio directo de Red Enfoques, pero también salimos por dos radios más. ¿Cuál es, Nacho, la segunda radio? Radio Web 365. Muy bien, Mochileros Radio, esa es la Radio Web 365 que salimos re bien. ¿Y ahora, ¿a quién le tomamos examen? ¿Al asador? ¿Sabrá el asador por qué, cuál es el tercer streaming por el cual salimos? Cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric, cric. No, sí, por Radio Espacio Vial. Exactamente. ¡Esa! La radio de mi amigo Claudio Verón. Espacio Vial. Que a partir de ahí nos escuchan por toda Latinoamérica. Así que mandamos un saludo grande a Caracas. ¿A qué otro lado podemos llevar? Uruguay. Montevideo, Caracas. Durazno, sí. Durazno, Uruguay. Si Durazno, querés. Exactamente. ¿Dónde más? A Santiago de Chile. A Santiago, a Concepción. A Concepción. A Puerto Octay. ¿A qué otro lado? ¿A qué otro lado? Asunción. A Trujillo. A Encarnación. A Trujillo en Perú. ¿Sí? Sí. Así que bueno, mandamos ahí. A Brasilia mandaría, porque hay un montón de argentinos en Brasilia. Sí. Sobre todo en Florianópolis. Pero bueno, no sé ahí qué onda si nos están escuchando. Si nos está faltando un poco. Igual, viste que nosotros nos quedamos cuando terminó el programa a traducirlo todo al portugués. Para que salga lo mismo en portugués. Exactamente, sí, falta traducir al portugués. Pero bueno, en cualquier momento vamos a traducirlo. ¿No? En cualquier momento. En cualquier momento se va a traducirlo. Bueno, a ver qué temperatura estamos. Estamos acá en Los Coihues. Está haciendo, no logro ver bien. Está al revés. Ah, está al revés. Para 11 grados. Para que nos envidien los de Buenos Aires. ¿No? 11 grados, así que para nosotros esto es calor. Sí. Así que los de Buenos Aires no tengan tanta envidia. ¿Sí? Que tienen corte de luz y exceso de calor. No sé bien qué tienen. Acá tenemos lluvia, humedad y 11 grados y está ideal. Yo me imagino, por ejemplo, nosotros salimos por Espacio Vial ahí en Tucumán, ¿no? Cuando escuchan a los porteños que dicen, me muero de calor, hace 30 grados, ¿viste? Sí. El tucumano va a decir, ojalá haya 30 grados acá. No, me imagino Catamarca, ¿viste? Ahí por ahí. Sí, Santiago. Sí, sí. Bueno, pero bueno, así es el tráfico, el clima, digo, en la Argentina, que es variable, como es el tránsito en toda la Argentina, también es muy variable. Así que también estoy pensando hacer algo medio federal, de ir entrevistando a distintas personas de distintos lugares de la provincia a ver cómo es el tránsito, pero todavía no lo estoy pensando. Bueno. Cuando venga el viaje de mi viaje chamánico, vamos a seguir con eso. Sí. Para el viaje chamántico no sé si hay cinturón de seguridad. No. Tengo que preguntar. Necesitas ácido nada más. Vamos a ver, capaz algo tiene que ver. Un gualicho. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, me estoy yendo del programa, se me está haciendo largo. Vamos con un poquito de cortinita y ahí retomamos con quiénes son los que nos auspician. Ahí me está. Estaba perdido. Estaba perdido. Nos colgamos. Vamos. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente, y muchas gracias, Freelop, mayorista en alimentos, ¿no? Por el apoyo que nos dan. Por todo el apoyo. Así es. Que vamos a ver ahí si mañana es mi cumpleaños, así que. Mañana así pasamos es. A buscar la picada. Todo el programa de hoy va a estar alrededor de mi cumpleaños. Vamos, ¿sí? Para buscar, desde comer picada mientras manejamos. Usar el asusta suegra mientras manejamos. El escabio. El escabio mientras manejamos. Todos. Y soplar la velita mientras manejas. Y soplar. ¿Por qué no soplar la velita mientras manejas? Exactamente. ¿Qué distracción te puede traer? Claro. No pienses mal, estamos hablando de la torta. Estamos hablando del cumpleaños. Tus ojos te delatan. Sí. Ahí. Bueno, y aparte de mi cumpleaños, que es para mí la efeméride más importante del mundo. Mañana es el día de San Patricio, la cerveza. Te la pones en la pera mañana. No. Ah, y es viernes también. Por eso. Se da todo. Se da todo junto. Todo se conjuga, Pato, para que termines tirado en el piso. Está bien. Dice, bueno, puede ser. Puede ser que termine así. Tengo que conducir, encontrar un conductor asignado. El viernes pasado no era San Patricio y sin embargo terminó. No, San Patricio es el 17 de marzo. Bien. Claro. Mañana viernes. Mañana es viernes 17 de marzo. Siempre mi cumpleaños es San Patricio, por eso me dicen Pato a mí. Porque justo es el 17 de marzo. De todos los años escucho otra versión distinta de Pokémon. Sí, suele ser. Es un mentiroso, la adapta en función de la edad. Cada vez que uno se pone viejo inventa historia. Si uno, esa es una de esas. Si hay que explicar la verdadera, queda mal parado a esta altura de la vida. Yo pensé porque eras verde, pero no tiene que ver. Podría ser también eso. Pero todavía me falta ser un poquito más viejo para ser tan verde. Todavía me falta un poquitito más viejo, ¿no? ¿Qué otra efeméride? Bueno, ¿Qué pasó ayer, por ejemplo? ¿Ayer qué día fue? Si mañana 17, ayer que fue 15. Ayer hubo un montón de efemérides, ¿sí? Fue el Día Nacional de la Accesibilidad, ¿sí? Y también fue el Día Mundial del Consumidor. Las dos cosas. ¿Consumidor de qué? Consumidor en general, de mercancías. Bien. Por ejemplo, el consumidor de electrodomésticos. La 24240, digamos. La sí, ley 24240. Fue justamente por la ley 24240, que es la ley de ¿cómo se llama? Asistencia al consumidor. No, defensa al consumidor. Defensa al consumidor, no me sale la palabra. Justamente por eso es el Día del Consumidor. ¿Y qué otra cosa? Ah, y hoy es tercer jueves de marzo. Es el Día Universal, porque lo dijo la ONU, del peatón. Vamos. Así que si este programa va a estar referido a algo, vamos a referirnos al peatón. Pero ¿qué pasa? Pasa que venimos ahí hinchando de que vamos a entrevistar a alguien que sepa de casco. Entonces dije, bueno, dejámoslo el peatón para después, pero vamos a empezar con el casco, que es algo que me interesa. Está bien demorado porque viene caminando el peatón. Sí, viene, es como la autopista. Estamos con lluvia. Bueno, claro. Es como la autopista Buenos Aires-La Plata, que es va de Morón para. No, para esa es la ruta 3, creo que es. De Morón para La Plata. De Morón para La Plata. Bueno, ahí estamos yendo por ahí. No sé si estamos medio dispersos como siempre, pero ya vamos a mejorar. Es el día del peatón, es porque en el 2011, o sea, la ONU lo declaró y en el 2011 la Agencia Nacional de Seguridad Vial se adhirió a la declaración y por eso terminamos que es el día. ¿Y la sede dónde está? ¿En el Camino de Santiago? ¿La sede de qué? Del peatón. ¿Cómo la sede del peatón? Te entendí. El Camino de Santiago, donde están todos caminando. Me extraña. Ah, Santiago de Compostela. Claro. Mira, Antón la agarró al toque. Santiago de Compostela, sí. Yo tengo un amigo mío que es piloto. Le mando un saludo a Federico. Que siempre nos quedamos ahí en hacer algún día un viaje juntos el Camino de Santiago de Compostela. Y está ahí pendiente. Y cada vez que nos juntamos me dice, ¿cuándo vamos? Y bueno, tengo que hacerme el tiempo. Porque eso es largo, ¿eh? Sí, no sé. Y empezar por Luján. Se puede hacer en bici también. Sí, la idea es hacerlo en bici. La idea es hacerlo en bici más que nada. Pero cruzar toda España. Viste que puedes elegir, tenés como 16 caminos, ¿eh? Sí, en cualquier sí. lado a Compostela. Son, claro, son los caminos de Santiago. Sí. Son varios, ¿eh? ¿Hiciste alguno en tono o no? No. Dice que no. No, pero son no serán 16, pero son 12, o 8, por ahí va, son varios. Hay varias variantes. Sí. Hay uno que es el original. No se sabe bien, ¿viste? Ah. Pero sí, sería entrando desde Francia por la cordillera de los Pirineos, habrían varias variantes para la entrada y una vez ahí se unificaría, es un camino que cruza todo el norte de España hasta llegar a... Hasta llegar a Compostela. A Compostela, que está en la punta oeste. Claro, cerca versión, de Portugal. Versión napoleónica la de los Pirineos. Avísame cuando vamos y lo hacemos. Es cuestión de nada. Sobre todo si el piloto nos mete de contrabando en el avión. Y viajamos como no sé por qué comenté de piloto, si era para que te lleven hasta España o claro. Porque se vaya volando, no sé. Realmente es un amigo mío que es piloto, muy amigo mío. Que nada, muy amigo, pero un hermano ese. Y siempre nos quedó esa cosa pendiente que la vamos a tener que resolver algún día. Y ahora que sé de seguridad vial voy a poder salir caminando, ir en bicicleta sabiendo. Pero empezá por vial. Luján, podés ir caminando a Luján. Ya Luján he ido, no sé, como 6 o 7 veces. Pero en auto. No, caminando. Ah. Sí, porque como yo soy de Buenos Aires, ir a Luján es algo habitual. Mucha no, gente no va a Luján. Te tenía tan practicante, bien. Sí, ah, sí, sí, sí. Míralo. Es algo muy habitual. Lo hacía un hereje y mirá. Sí. Sí, sí. Mucha gente se sorprende con mi presencia, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, así que vamos ahí al tema musical del día de hoy, que... La cumbia del peatón. Justamente porque es el día del tercer jueves. Es repetido este tema, ¿eh? Y está dedicado a más que nada a la gente de Buenos Aires, Córdoba, porque habla muy bien de la bocina. No sé si escucharon la letra. Les recomiendo que escuchen la letra a ver qué hay que hacer con la bocina del auto. Vamos. Cuando quiera, operador. Dale, boludo, comprate un helicóptero. Metete en la mente que no toda la gente tiene que tener presente tu apuro de mente, tu atraso urgente. O si pensás que la mina solo puede manejar un detergente. No me quiero ni enterar que todavía está esa mente latente, presente, flotando en el ambiente. Es deprimente, muy deprimente. Pensá que un peatón no tiene ningún botón para expresar su desazón. Si está rota la vereda, que se hizo el pedo haber gastado en la mochila con garrito de mi nena. Y ni te cuento de mi abuela que anda en la silla de rueda. O si el portero te corre con la manguera. Por más que llueva o que no llueva, la vereda echa cajeta. Te mojas hasta las tetas y mi problema no te llega. Si no, ya está, cuando un sorete pise, querés que te golpee el ventilete y que te avise. Pise un sorete, pise un sorete. Metete la bocina en el ojete, que me importa que los chinos paraditos en doble fila se quedó el camión de leche. Que te suene el lupite. Métete freno por el lomo de burro, pero nadie frena por el lomo de uno. Hay derecho para el que tiene techo, pero para el que en la esquina pone el pecho no hay derecho. Si un día de repente se entendiera que un peatón tiene derecho que exigir, desde un flogger o un ratón se acabarían los negocios que el Estado le garantiza a las empresas que te cobran por viajar en la cornisa. Métete la bocina en el ojete. Vos podés hacer que esto cambie. Pero ¿por dónde cruzas? Por donde puedo. Siempre cruzamos por la mitad de la cuadra. Estoy apurada. ¿Hasta la esquina querés que vaya? Si espero semáforo, no llego más. Y pasan pocos autos. Semáforo, si no viene nadie. No pasa nada. El semáforo en rojo también es para el peatón. Luchemos por la vida. Bueno, bueno, bueno, y estamos volviendo. No sé si que les quedó claro qué hacer con la bocina. Me quedó alguna duda. Yo lo escucharía de nuevo el tema, a ver qué onda. Sí, sí, a ver, hay que repetirlo a veces, ¿no? Sí. Acá en Bariloche se suena poco la bocina, no es tan habitual. No, no es habitual. En Buenos Aires. En Buenos Aires es una seña común de advertencia, una de estas costumbres mal desarrolladas que hemos tenido. Sí. Que nada, ya la gente la adquirió, te diría que como costumbre, ¿no? Sí, así. De queja también, como de quejarse a sí, alguna mañana. Sí, quejarse y tocar la bocina, exactamente. Cuando hay un acto de impotencia sonamos la bocina. Pero bueno. Estamos acá en el bloque número 2, el bloque de nuestros entrevistados, y hay una persona que queríamos entrevistar desde hace mucho, mucho tiempo, así que ahí lo voy a presentar, Federico de BXB, de motos, es la primer tienda exclusiva de casco del país, así que él nos va a explicar bien por qué la primer tienda y bueno, qué es lo que hace con los cascos, ¿no? Aparte de venderlos, qué es lo que lo vuelve particular de otras tiendas. Buen día o buenas noches ya, Federico, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo anda equipo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hola Federico, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Federico? ¿Qué Nacho tal, te hablas, ¿cómo buenas te va? Noches. Ahí estamos andan, todos chicos? Juntos hablando. Bueno, che, contanos un poco cómo es la tienda esta de vender exclusivamente casco. Debe haber una particularidad, debe haber alguna... algo que te diferencia de una tienda común, ¿no? Que aparte de venderte casco te vende una moto, ¿no? Bueno, exactamente, Nico, y como lo presentaron, nosotros vendemos cascos, pero nuestra misión es otra. Nuestra misión es concientizar el uso y el uso correcto del casco. Ustedes son cracks en esto y saben mejor que nadie que hay cifras que nos vuelan la cabeza. Desde el 2008, a rasgo general, a rasgo país, los accidentes de tránsito en Argentina con fatalidades fueron 5.300 aproximadamente, y hoy en el 2022, a raíz de ciertas campañas de concientización o de multas o lo que sea, bajó casi un 40%. Ustedes son los expertos en esto, no quiero hablar de más, pero lo que más me sorprende de estos números es que las fatalidades no distinguen ni de noche ni de día. Lo que sí un poco hace es distinguir entre sexos, porque los números arrojan que la mayoría son hombres. Pero los datos que más nos vuelan la cabeza es que 4 de cada 10 víctimas fatales tienen entre 15 y 35 años. Todos estos números no los invento, yo, chicos, los saqué de la página del gobierno, son sí, estadísticas. Sí. Correcto, la estadística, que sacan ellos. Es la última estadística de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Exactamente. La provisoria, ¿no? De la gente la provisoria de la final sale en junio. Exacto. Tengo entendido. Pero lo que me vuela a la cabeza es saber que el público que nosotros tenemos en redes sociales y el trabajo que hacemos en redes sociales, el 80% de nuestra segmentación está en esa edad, entre 15 y 35 años. Sí, y es la primera causa de muerte a la gente de esa edad, de gente joven, digamos. Sí, me llena de orgullo saber que podemos llegar con nuestro equipo a los oídos, a los ojos y a la conciencia de ese público que está entre 15 y 35 años. Y capaz que me voy por las ramas y te preguntás qué tiene que ver el casco acá. Es que el 40% de todos estos números que estoy hablando tiene que ver con motociclistas. El 40%, exactamente, 40% de las víctimas fatales son de motociclistas. ¿Sí? Entonces ahora sí, hablemos de seguridad. Del año 2022. Hablemos de cascos. No tengo problema. Lo que quieran saber, estoy en un lugar, en una posición donde comunicar y hablar sobre esto nos llena de orgullo. Federico, bueno, empecemos con algunas preguntas. ¿Qué tipo de cascos hay? ¿Y cuándo uso uno u otro? Mirá, cascos hay varios según el estilo del motociclista, según el uso que le va a dar. Hay cascos abiertos, que son aquellos que la calota del casco, la parte plástica, no tiene una cobertura facial. Luego tenés cascos rebatibles, abatibles o modular, depende cómo lo llamen el usuario, que son aquellos que la calota, parte de la calota se rebate, se va hacia arriba. Tenés cascos de enduro o motocross, que no vienen con una mica que protege los ojos porque necesitan más oxigenación para el deportista. Y también tenemos el casco integral, que es el casco más usado, que es el casco que es una sola pieza. La calota, la parte exterior del casco es una sola pieza y tenés el visor luego. Bien. Ahí tenemos la familia de cascos. ¿El integral sería el más seguro o son todos iguales de seguro? No, mira, las pruebas, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la fábrica, de estar varias veces en la fábrica más grande del país de cascos, que es Mercomac, que hace de la producción nacional de lo que se consume hoy, más del 80% de los cascos que se consumen hoy a nivel de producción nacional los hacen ellos. ¿Qué marca fabrica Mercomac? Ellos están fabricando Hawk, que es la marca más habitual, y también tiene una línea de producción Halcón, que es una línea más económica. Bien. Ellos tienen un laboratorio propio, que incluso el INPI lleva algunos cascos para probar cuando hacen alguna toma de muestra. Los llevan a los laboratorios de ellos para mostrarlos. Y las pruebas sobre integral son en los diferentes puntos, demuestran que es el casco más seguro. Sí. Ahora, las pruebas de un casco rebatible también se hacen sobre un casco totalmente cerrado. O sea, se rebate nada más en un descanso o con la moto parada, no en circulación. Y el casco abierto, que es un casco más urbano, es un casco que se sugiere para paseos cortos y en lugares muy, muy urbanos, digamos. No se sugiere para un uso extremo, ni de ruta, ni de viaje. Se espera una velocidad más reducida, quizás. Totalmente. Te hago una pregunta. Los cascos tienen talles, ¿no? Sí, los cascos tienen talles. La norma nacional homologa del talle S al XL. Ahí tenemos el rango. Tenés cuatro talles. Talle X, talle S, talle M, L y XL. Y la diferencia entre estos talles es el diámetro de tu cabeza, ¿sí? La circunferencia de tu cabeza. Hay una medida específica que se toma a un centímetro de las cejas. Y con esto vas a saber el diámetro de tu cabeza con una cinta métrica y después con eso determinamos cuál es tu talle de casco. Luego, en marcas importadas, tenemos desde el XS, o sea, extra small, que podría ser para chicos, niños, o ya tiene que ser un adulto. Al triple XL. No, nosotros, la realidad es que nosotros tenemos, para chicos hay talles de chicos, las marcas importadas traen casco para chicos, los cascos nacionales también traen un talle S y M para chicos, o un XS y un S para chicos, pero el diámetro en realidad no importa si seas niño o adulto, hay niños que tienen un diámetro de cabeza como un S de adulto y hay gente adulta que tiene diámetros más chiquitos de cabeza. Microcéfalos. Todo va en la contextura física. Hoy nuestro consumo... ¿Cómo me doy cuenta que me queda grande el casco? O que me queda chico es fácil porque no me entra, digamos. Pero que me queda grande... Si te queda chico, te va a explotar la cabeza. Claro. No hay duda. No hay vuelta. Y si te queda grande, tu cabeza no tiene que ser capaz de girar adentro del casco. Eso es clave. Si tu cabeza gira o se mueve con facilidad adentro del casco, que ese casco ya te queda grande, o no es de tu talla, o las almohadillas ya se vencieron. Claro, si los cascos tienen una vida útil, si ¿no? Entonces, no son eternos. Detrás del maxilar me entran dos dedos, es porque me queda grande, ¿no? No es el maxilar, se mide con la frente. Ah, la frente. ¿Sí? Con la frente no te tiene que entrar el dedo pulgar, esa es una muestra de que el casco te queda grande. Otra muestra es sostener con tus dos manos el casco por la parte de afuera e intentar girar la cabeza. Ah, perfecto. Adentro, ¿no? Si tu cabeza gira más de lo que tendría que girar, tiene juego. Eso es una advertencia, claro. Eso es una advertencia de que el casco te queda grande. Eso es muy peligroso, chicos. Es casi como no tenerlo. El casco te queda grande. Tenerlo grande es casi como no tenerlo. En realidad es grave, porque tal vez un golpe, tener un casco que te queda grande, te hace evitar una lesión, pero tal vez te hace tener una lesión que no hubieras tenido si tenías un casco de tu medida. Por ejemplo, si tu cabeza rota adentro del casco, puedes tener problemas cervicales. O sea, es peligroso. El casco te tiene que quedar cómodo, ¿no? Entonces no... Sí, y aparte el golpe seco también, ¿no? A la hora del impacto, si te queda grande, vos impactás con el casco, digamos. Cabeza interna, en cambio, si está ajustado, cuando el casco comienza a deformarse, desacelera tu cabeza de manera progresiva. Claro, totalmente. La energía no va a disipar de la misma manera de que si vos estuvieras totalmente en contacto con el EPS, que el EPS es el ADN del casco, es una parte clave del casco. Federico, capaz que sabés, ¿desde qué edad puede un chico andar en moto, un niño? Mira, va a depender de... Como acompañante, ¿no? No te digo que maneje la moto, claro, ¿no? Como acompañante. Va a depender de cada jurisdicción. Sí. Eso es una pregunta que hace poco se la hice a un cliente que es policía. Sí. Él nos comentó que a partir de los 12 años ya pueden ir como acompañantes, pero me hizo hincapié en eso, de que también depende el peso del chico, tiene que pesar creo que más de 40 kilos, y también depende en qué parte del país pase esto, ¿no? Depende, cada jurisdicción tiene sus políticas, por lo que me explicó él. Yo tengo entendido de que, y corregime, de que la edad mínima, sin importar mucho la ley, o sea, la ley es importante, pero digo, está dada por el casco, o sea, no hay casco para niños, por ejemplo, de 6 no. años, porque el casco no le serviría, digamos, ¿no? O para... No sé, porque en realidad si el niño corre en un circuito, tiene que usar casco. Sí, hay casco para niños, porque conozco chicos de... Pero, claro, entonces, ¿pero está homologado? Esa es la pregunta que te hago. Desde 4 años que corren en circuitos. ¿Y está homologado el casco o no? Y debe estar homologado, sí. Debe estar, no me da seguridad. Claro, sí, pues son marcas conocidas, Fox o algunas, son importadas. Claro. Ah, puede ser. Entonces, claro, totalmente. Preparadas totalmente, para la competición. Sí, yo pensé que no hacían, para tan chiquito, pero puede estar equivocado. No. Hay, de hecho, hay categorías de motocross de chicos de 5 o 6 años que ya empiezan a correr, ¿viste? Karting también. Che, así Fede, que, ¿y cómo me doy cuenta que si el casco es trucho o no? Justo que te preguntaba esto, si está homologado o no. ¿Cómo sé si yo vengo con un casco? O me subo a un amigo que está con casco. Por ejemplo, Nacho tiene moto, ¿no? Es un ejemplo. Sí. Y me invita, no sé, me lo encuentro y me invita. Y saco la moto del, no sé, del baúl que tiene ahí, no sé cómo se llama, la cajuela esa chiquitita, la cajita que tiene. Saco el casco que tiene para el acompañante, me lo pongo, me pongo el dedo pulgar, veo que no entra, así que en principio el casco va bien. ¿Cómo sé que ese casco no es trucho, digamos, no? Mirá, a simple vista va a ser muy difícil que lo puedas reconocer más si no tenés experiencia. Pero los cascos, hay muchos cascos réplica, pero los cascos en general van a tener un sello atrás, generalmente está en la parte de atrás, que dicen que está homologado por algún organismo, ¿sí? Puede estar... si es nacional por el INTI, si es importado puede estar por la DOT, que es la de Estados Unidos, la S, que es la europea, o varias organizaciones que se dedican a homologar el casco. ¿Cómo se homologa? Con ensayos, ¿no? Ensayos de impacto. Entonces, ahí te vas a, ahí vas a tener una, un principio de que si un casco está homologado o no. Ahora, si vas a comprar un casco por primera vez y vas a usar la moto continuamente, yo lo que sugiero a los consumidores es que vayan a un lugar que les inspire confianza, ¿no? Que vayan y que no, que se saquen todas las dudas, que pregunten todo, porque sí hay cascos que tal vez no están homologados o que son réplicas, que viste, lo compras en páginas de China y te, que en algunos países son decorativos y acá te los venden como casco de verdad, pero si los, generalmente los que venden ese tipo de cascos no son casas que se dedican a vender repuestos de moto, concesionarias, son algunos casas fortuna. Claro. Entonces creo que empezar por ahí y sacarse todas las dudas. Hoy en internet tenés mucha información y siempre tenés un amigo que te puede pedir una mano. Más si vas a, sos nuevo en este mundo, ¿no? Porque es como comerse un billete falso de $100, ¿no? Es jodido, es algo que lo ves todos los días, pero en la mano, si no, no estás acostumbrado a tenerlo, te sí, puede pasar. Supongo que ir a una tienda especializada y probarte más de un casco está bueno, ¿no? Como cuando, no sé. Está bueno ir a un lugar que te ofrezca variedad de marcas, porque no todos los cascos calzan de la misma manera. Y no todas las cabezas son de la misma manera, ¿viste? Un diámetro puede ser más ovalado o más circular. Entonces, hay veces que una cabeza va más con una marca de casco que con otra. Claro, sí. Igual que las botas, ¿no? Totalmente, igual que las zapatillas, las botas. Bien. Totalmente. Che, quiero hacerte una pregunta antes de que nos corra el tiempo, que es la siguiente. ¿Cuál es el correcto uso del casco? ¿Cómo me doy cuenta que lo estoy usando correctamente? ¿O el oyente que capaz no tiene moto? Arranquemos que colgando, el uso correcto. Colgando en el codo, cabeza. ¿No? Claro, está. Totalmente. Iba a eso. El uso correcto arranca en la cabeza. Arranca en la cabeza y va. O sea, el casco tiene que ir en la cabeza. Segundo, tiene que estar abrochado. ¿Está? Y la tirita no tiene que ir colgando. Por el cuello, la tirita tiene que estar un centímetro de tu garganta. Ahí ya arrancamos con dos pautas que son claves. Así como me entra luego, el dedo pulgar en la frente, digamos, me tiene que pasar medio apretado en la garganta, digamos, ¿no? Totalmente. Perdón, Fran Rodríguez nos dice que tiene que estar homologado por el CHAS, el casco. No es homologado por el CHAS. El CHAS es el código de homologación de autoparte de seguridad. El casco es un elemento de seguridad y tiene que estar homologado, tiene que tener el número de CHAS. Bien. Lo que dice no está mal, No está mal porque si el casco es importado, vamos para atrás. Si el casco es importado, viene con una homologación, ¿no? ¿Cómo sabes si la homologación esa es real? Bueno, si el importador hizo las cosas bien y trajo el producto como lo tiene que traer, pagando derechos aduaneros, pagando los tributos, declarando la mercadería, haciendo todo bien, debería tener homologado. Tendría que tenerlo. Es como una doble homologación el CHAS. Claro. El CHAS es, como dijiste vos, entran una familia impresionante de repuestos, pastillas de freno, etcétera, pero son aquellos que son sensibles con el riesgo de vida. Exactamente. Entonces, ahora, el CHAS lo que va a hacer es que ese sellito que vos ves en ese casco, te va a decir, ese sello es real, ¿sí? Te va a pedir los planos, te va a pedir los datos de la fábrica, de quién te lo vende, y entonces el INTI va a entrar a su base de datos, va a chequear que el plano que vos le diste sea el correcto, va a chequear que el vendedor te haya vendido, y te va a dar un CHAS, te va a dar un número de CHAS. Y ese CHAS se lo tenés que pegar arriba o al costado o abajo del certificado de homologación que trae el casco. ¿Se lo pegás? ¿No se lo imprimís? ¿Se lo pegás cuando ingresa? Cuando ingresa, tal cual. Sí. Eso va pegado. Sí. Y eso te va a decir que esa homologación que viene de afuera es real. Porque si no, yo agarro un balde, le pongo homologado por la Unión Europea y te vendo un balde que está homologado. Bueno, esto lo que hace es desenmascarar a este tipo de acciones y te hace que ese casco Sí, acá este doble método, tiene razón el oyente. Te hago un paréntesis, justamente muchas cosas que traían de Europa o de China venían con el código de la Comunidad Europea, pero era un código de fabricación que no tiene nada que ver con la seguridad. Claro. Entonces estaba homologado, era verdad, pero no era la homologación que correspondía para el uso que se le iba a dar a los elementos de seguridad. Por eso en el 2019 se cambió la Ley Nacional de Tránsito y se agregó que todas las autopartes de seguridad, y hay un listado gigante de lo que es, tiene que tener número de CHAS, que se llama Código Homologación de Autoparte de Seguridad. Y si ustedes ven las ventanas de los autos, es un elemento de seguridad, porque es de seguridad pasiva, porque a la hora de chocar se tiene que romper y no formar filos para matarte, y aparte romper para poder salir. Y si ustedes miran, o el oyente ve ahora la ventana de su auto, van a ver que abajo tiene un código, que aparte en el sello de la empresa que fabrica el vidrio, dice CHAS y tiene un número. Le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Federico de BXB Motos, la primera tienda de cascos del país. Y acá seguimos con las preguntas. Y seguimos, te habíamos interrumpido con cómo colocarse el casco. Hasta ahora dijimos en la cabeza, con la hebilla un centímetro. ¿Y cómo seguimos? Correcto. No, bueno, el uso correcto es ese. Saber, aparte, este dato lo van a tener ustedes mucho mejor. Pero una vez escuché, después no lo encontré en ningún lado más para respaldarlo y decirlo, que la mayoría de los accidentes pasan cerca de tus áreas de donde habitualmente estás. Sí, ¿no? Entonces, ocurre en la cercanía de tu casa. Hemos hablado de eso, sí. Yo la verdad que no encontré dato avalado por nadie que haga estadísticas o censos, pero hay veces que dice, bueno, voy al kiosco, voy al almacén, voy acá nomás, no me lo pongo, hace calor, voy acá a tres cuadras. Y a veces ese tipo de acciones facilitan a la fatalidad en un accidente, no colocarse el casco. Entonces, el uso correcto está en eso, en ponérselo, en abrochárselo, en usarlo, ¿sí? Aunque vayas a poca distancia. A poca distancia, totalmente. Y después, bueno, después vamos a ir más una vez que ya tenemos eso, vamos más allá, vamos a decirte que el casco tiene que ser de tu talle, a decirte que el casco tiene que estar en condiciones, a decirte que el casco te tiene que quedar cómodo para distancias largas, y hay más detalles, ¿no? Y después, bueno, después el área comercial, que es lo que hacemos nosotros, te empezamos a convencer y a darte más razones aún para que cambies tu casco, lo renueves, estés fachero y todo eso. Porque vos hablaste en un momento de la seguridad pasiva y está bueno que los usuarios de moto, los motociclistas se animen a cascos un poco más vistosos, porque eso hace a la seguridad pasiva, ¿sí? Pero no plotearlos o tirarle, no sé, algo reflectivo, eso... Poner una etiqueta, yo tengo entendido que está mal, una calcomanía que diga, mirá, aguante andar bien. Yo lo consulté con los... Que fabrican casco. Con la gente, claro, con la gente, y no me dijeron que... No me ¿No te dijeron que no me, que, o sea, no me dijeron que esto era real, digamos. Yo tengo dos teorías. Una es que no se termina de romper exteriormente para poder liberar energía. Y la otra teoría que tengo es que el pegamento medio te carcome el plástico. Te cambia la resistencia. Mira, de hecho, los cascos importados vienen, la mayoría, con unos cascos que son reflectivos. Unos calcos que son reflectivos, que son de color gris, que son para agregarle a tu casco. La verdad que no sé hasta dónde eso es real. No te puedo negarlo con firmeza, pero no sé si eso es real. Hola, sí. Federico, buenas noches. Te habla Nina. Hola. Dijiste que hay que renovar el casco. ¿Cuánto es el tiempo de vida de un casco? Qué buena pregunta, Nina. Qué buena pregunta, mira, no teníamos acá. No se me ha ocurrido. Tal vez es como la sillita. Sí. Depende, claro, tal cual, porque el plástico, el Tergopol, entre comillas, que tienen ese EPS, es el mismo material. El casco se recomienda, depende del fabricante, de 3 a 5 años desde el uso del mismo. En algún momento se hablaba de la fabricación del casco, pero también hablado con la misma grupo de gente que fabrica o que importa, con este tema de lo que pasó en el 2020 con la pandemia, pasaba que los cascos se habían fabricado en el 2019 y llegaban a la venta en el 2021, 2022, y se replantearon todas estas cosas, que si el casco estaba guardado y no expuesto a temperatura altamente extrema. O como puede ser situaciones, como puede ser un contenedor, calor, un contenedor en la ciudad de Buenos Aires a 33 grados, ¿no? Claro, mucho calor, mucho frío, mucha humedad. Entonces, si el casco no estuvo expuesto a este tipo de al sol, ¿sí? No estuvo expuesto al exterior en una vidriera, si en la vidriera estuvo 3 años, y bueno, probablemente ese casco no tenga la posibilidad de durar tanto como otro. Pero según lo que están diciendo constantemente, a partir del uso, si el casco fue conservado en correctas condiciones, de 3 a 5 años. Federico, te voy a hacer la última pregunta. Perdón, porque tengo que ir cerrando por la hora. No hay problema. ¿Quién compra más cascos, hombres o mujeres? Mirá, hoy tenemos un gran público de mujeres. La verdad que estamos muy contentos con eso. Tenemos muchas chicas que vienen con su moto. De hecho, una de las chicas que colabora con Becky B es motociclista, tiene su grupo de chicas que andan en moto, y cada vez hay más mujeres que se animan a andar en moto. Pero la estadística, tanto de carnet de conducir como de compra de casco, la siguen liderando los varones. Por poco tiempo, me parece. ¿Y el precio del casco va en función de la cilindrada de moto que manejan? ¿El casco que eligen comprar? No siempre. Pues yo tengo una teoría de que a menor cilindrada es... ¿Es más barato el casco? No, sí, eligen un casco más barato o no usar casco, porque lo que yo veo cuando voy, no sé, como cuando conté que fui a Corrientes, que estaban todos sin casco en los ciclomotores, y a que a mayor cilindrada, pues lo veo con amigos que tienen motos de mayor cilindrada, tienen mejores cascos. O tienen casco directamente. Sí. Claro, tienen casco. También hay un tema. Cuando estamos ahí en el local y empezamos a hablar con el motociclista, empezamos a llevarlo hacia... Intentamos llevarlo hacia un casco que se adapte a sus necesidades. Claro. Ahora me decís, el casco lo uso para... Viene a comprar un casco económico y viene... Dice, no, lo uso solo los fines de semana para ir de la casa de mi abuela a la casa de mi tía, y son pocos kilómetros, y es un tipo o una tipa que no agarra ruta, que no trabaja con el casco. Bueno, está bien, o sea, no hay problema. Ahora, venís con un R1 y me querés comprar el casco más económico de la tienda, aún para acompañante, y no te lo vendo. Claro. Pero porque es un disparate, y vos te decís, Fede, me estás exagerando. No, esto pasa. Es real, no, total, es para acompañante, no, flaco, no podés. Sí, ¿por qué? Claro. Porque eso te genera, vos te pones un casco que no está preparado para velocidad y se te va a ir para atrás, se te va a volar, claro. Te va a hacer como un paracaídas, no, y literalmente no te lo vendo, y esto es real, y los que me conocen saben que digo la verdad, no te lo vendo. Bien. Bueno, estamos hablando con Federico de BXB Motos. Federico, te agradecemos muchísimo. ¿Cuáles son tus redes, Federico, para que te encuentren? Bueno, en Instagram, YouTube, TikTok y todas las redes posibles somos Plaga, estamos como BXB Motos. Bien. Así que los esperamos a todos, generalmente subiendo contenido relacionado y pasándola bien. Buenísimo. Muchas gracias, Federico. Bueno, Fede, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, perrucos. Estamos hablando. Chao, suerte. Chao. Vamos ahí con... un tema que justamente veníamos hablando del casco, así que vamos con el tema de El casco se llama, del Profe Martín, de Música Viajera, del año 2019. Me lo pongo y no lo saco. Lo pongo y no lo saco. Al casco, no señor. Me lo pongo y no lo saco. Me lo pongo y no lo saco. Al casco, no señor. que me interesa es que me cuida la cabeza. Lo que me interesa es que me cuida la cabeza, la cabeza. Me lo pongo y no lo saco, me lo pongo y no lo saco. Al casco, no señor. Lo que me interesa es que me cuida la cabeza. Lo que me interesa es que me cuida la cabeza, la cabeza. Lo que me interesa es que me cuida la cabeza. Lo que me interesa es que me cuida la cabeza. Me lo pongo y no lo saco al casco. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 42. Adelantamiento. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda conforme las siguientes reglas. A. El que sobrepase debe constatar previamente que a su izquierda la vía esté libre en una distancia suficiente para evitar todo riesgo y que ningún conductor que le sigue lo esté a su vez sobrepasando. B. Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, curva, puente, cima de la vía o lugar peligroso. C. Debe advertir al que precede su intención de sobrepasarlo por medio de destellos de las luces frontales o bocina en zona rural. En todos los casos debe utilizar el indicador de giro izquierdo para concluir su desplazamiento lateral. D. Debe efectuarse el sobrepaso rápidamente de forma tal de retomar su lugar a la derecha sin interferir la marcha del vehículo sobrepasado. Esta última acción debe realizarse con el indicador de giro derecho en funcionamiento. E. El vehículo que ha de ser sobrepasado deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo, circular por la derecha de la calzada y mantenerse y, eventualmente, reducir su velocidad. F. Para indicar a los vehículos posteriores la inconveniencia de adelantarse, se pondrá la luz de giro izquierda, ante la cual los mismos se abstendrán del sobrepaso. G. Los camiones y maquinaria especial facilitarán el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose a la banquina periódicamente. H. Excepcionalmente se puede adelantar por la derecha cuando 1. El anterior ha indicado su intención de girar o detenerse a su izquierda. 2. En un embotellamiento la fila de la izquierda no avanza o es más lenta. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esta es la ley de adelantamiento, el artículo 42, donde el decreto agrega un par de cosas más, que es que no puede comenzarse el adelantamiento de un vehículo si previamente se ha indicado su intención de hacer lo mismo mediante la señal pertinente. ¿Qué quiere decir? Eso lo hace el decreto 779, ¿no? Que si adelante puso el guiño, yo no puedo empezar a adelantarlo, ¿sí? Me ganó por prioridad, ¿sí? Bien. Y por otro lado, es había dicho ahí la... que cuando ya empezó a adelantar el de atrás, o sea, si el de atrás puso el guiño antes que yo no puedo adelantar. Claro. ¿Sí? Es muy común a veces, ¿no? Viste que uno mira para adelante y saca el auto y se olvida mirar para atrás y hace una maniobra, a veces chocan y a veces hace una maniobra media rara. Sí. Ahí el culpable es uno que sacó el auto, porque si el otro ya estaba saliendo, le tenés que dejar el paso. Claro. Y a veces cuando te da bronca que vos dejás su espacio porque dejás la señal... dejar la distancia precautoria y viene uno y se te mete en ese agujerito y te da bronca y lo querés cerrar, bueno, estás cometiendo infracción, porque cuando el otro comenzó a pasarte, la ley dice que tenés que dejar el espacio, ¿no? Claro, claro. Eso es algo que uno suele hacer de bronca, pero que está mal, digamos, ¿no? Muy importante el inciso F, ¿no? El gran problema de los camioneros, el inciso F. Ahí está claro, ¿no? Ahí está claro de que lo que ya lo han preguntado antes, está claro de que el cómo es el guiño. Si te hacen el guiño a la izquierda, es que no tenés que pasar. Claro. ¿Sí? El guiño a la derecha podría indicarte de que pases. ¿Sí? Aclaremos, para el que esté medio que no lo casó todavía, que cuando vas en la ruta, los camiones tienen la costumbre de ponerte el guiño a la izquierda para decirte pasame. Sí. Y es todo lo contrario a lo que están indicando. Ese es un hábito que viene de una época, creo que en Brasil era el hábito. Y los camioneros de Brasil lo hacían en Argentina y se terminó pasando. Y acá la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabajó mucho. De hecho, en todos los cursos que están dando ahora virtuales, aclaran eso justamente. A mí me lo siguen haciendo. Sí, yo creo que el efecto es contrario, porque está cada vez más acentuado el guiño que están haciendo hacia la izquierda. O sea, es más acentuado incluso que hace más de 10 años. Sí. Por lo menos lo noto mucho. De todas formas, si te hace el guiño a la derecha para que lo pases y no ves bien, no lo pases. Claro, porque acá claro. La ley es clara. Tenés que ver para adelante. Es lo primero que sí. Te dice, ¿no? Claro. Ver para adelante, y si no lo ves, no tenés que pasarlo. Sí, sí. El camión puede confiar que vos venís en un auto con mucho, no sé, puede suponer muchas cosas, vos también, y cuando uno supone y otro también, bueno. No, o puede indicar, te pongo guiño a la derecha para indicarte... cuando quieras hacer el sobrepaso, pasame, que voy a brindarte las condiciones para que me sobrepases en forma segura también. Voy a disminuir la velocidad, todo lo que hay que hacer, ¿no? Cuando te están sobrepasando. Permitir que la otra persona te sobrepase e ingrese de nuevamente al carril. Sí, y otra cosa que dice el decreto 779 es que cuando están todos encolumnados, sí. Porque hay un camión que anda despacio, el que tiene prioridad de paso es el primero, el que está delante de todos, o sea, atrás del camión. Sí. ¿Sí? Eso lo dice en el reglamento también como... una de las cosas a tener en cuenta, ¿sí? Claro. De todas formas, es medio un reglamento que no tiene tanto sentido, porque es lo que te digo, si primero salió el que está atrás tuyo, lo tenés que dejar pasar. Es importante eso. Y después, con respecto a cuándo se puede excepcionalmente sobrepasar por derecha. Bueno, eso es reinteresante, ¿no? Sí, muy interesante. Acá en Bariloche es muy común, porque justamente estamos abiertos a la Ley Nacional de Tránsito, que es esta, y hay muy pocas dársenas que te permiten irte a la derecha, o sea, permite a la izquierda para poder doblar a la izquierda. Entonces, cuando estás en una avenida de un solo carril, digamos, y tenés que doblar a la izquierda y estás parado, es el único momento que te es permitido sobrepasarlo por la derecha. Es de las pocas excepciones. Acá sería, ¿no?, por la banquina que lo estaría sobrepasando. Sí, a veces es raro si es banquina o no, porque viste que a veces te pavimentan ese pedazo para que no caigas a la banquina, pero sí, sigue siendo banquina. Igual está permitido, ¿no? Bien. Con cuidado. Y también ahí está permitido, cuando hay varios carriles, pasar por la derecha usando el carril más lento, ¿no? Esto también indica cuando hay tránsito, una situación sumamente riesgosa que se da, que el que viene acá, que tenemos muchas rutas, por lo general vienen por una ruta y quieren doblar a la izquierda. Muchos se tiran a la banquina como si fuera una dársena de acceso a la calle, a la intersección a la que quieren doblar a la izquierda, y es un error. Tienen que advertir la maniobra a la izquierda y permanecer sobre la ruta. El vehículo que viene atrás va a disminuir su marcha, frenará o sobrepasará por la derecha como corresponde, ¿no? Como le está permitido, pero es un error. Van a doblar a la izquierda, se tiran a la banquina a la derecha con el guiño a la izquierda y después inician la maniobra teniendo un radio de giro mucho mayor y teniendo que cruzar toda la ruta, ¿no? Sí, y otra cosa que pasa acá en Bustillo, que es muy común es que los autos, los turistas, ponen el guiño para entrar a la casa hotel o el apart hotel o el hotel que buscan, ¿no? Sí. Para ver a la izquierda y no se percatan de que hay doble línea amarilla. Sí. Eso está prohibido, digamos, ¿no? O sea, que vos pongas el guiño no te habilita a pasar por arriba de la doble línea amarilla. Sí. Y eso también el tránsito medio que tiene un poco de falta, porque hay muy pocas zonas con líneas punteadas o rotondas o permisos para doblar en U para que vos puedas ir hasta el próximo lugar que vos puedas retomar y volver para meterte sin tener que cruzar la doble línea amarilla. Un ejemplo más claro que, bueno, que lo tenemos acá en Bariloche, ¿no? No tanto para los oyentes de otros lados, pero si venís circulando desde el centro de Bariloche por la ruta hacia el Bolsón, cuando querés entrar al barrio Pilar, tenés doble línea amarilla. ¿Y cómo haces? ¿Dónde girás? No tenés lugar. Exactamente, sí. Para sí, doblar, sí. No hay una rotonda, no hay nada. Tenés, o sea, que irte. Ahí la infraestructura también no está acorde, por no decir está mal hecha, y eso obliga a que la persona termine haciendo un ilícito. Digamos, claro, ¿no? Tiene que sobrepasar sí o sí la doble línea amarilla. Bueno, nos vamos con el tema overtaking, que quiere decir adelantamiento. Epa. ¿Sí? De la banda BDD7X, es BDD7X. ¿Eh? Vamos, es un tema de este año, del 2023, del disco Overtaking. El que sabe, sabe. We don't need to talk, cause it's in our eyes. Energy from us, always underlined. Taking us away to a paradise. Giving me all these signs. Disappear. But tonight. Paso. Te entiendo. Con ganas de llegar, ¿verdad? De abrazar a tu familia, sentarte a ver el partido o cocinar, jugar con los chicos, mimar a tu novia. Ahora mismo miras para adelante y ese vehículo parece un obstáculo a superar. Entre, ¿no me ves que estoy acá? Correte. ¿Por qué no te bajas y lo empujas? Los pensamientos no te dejan en paz. Te decidiste. Lo vas a pasar. Evaluaste los riesgos. Pusiste el guiño. Te abriste lo suficiente. Regulaste la velocidad. Y te cerraste despacio. Gracias. Una maniobra prudente jamás te alejará de lo que más amas. En Voces Viales nos encanta tenerte de oyente, pero mucho más que llegues a tu hogar. Y bueno, ahí volvimos de vuelta con todo. Nos quedan un minuto para poder despedirnos. Se pasó rápido el programa de hoy. Rapidísimo. Muy bueno. Como en moto. Mandamos ahí un saludo a Ariel Torres, que está escuchando, a Fran Rodríguez, ahí por Instagram, y a Yam Seven, que no sé quién es. Así que un saludo igual grande, que nos están siguiendo los tres por Instagram. Y bueno, no, hay quien que dice I Am Seven. Bueno, I Am Seven, no logro ver bien acá con mis anteojos. Para ver de mediana distancia, no veo de corta. Así que le recordamos a todos que en abril arrancamos los miércoles, 7:30 de la tarde. Y esto fue todo por hoy. Esto fue Andar Bien, un programa de reflexión vial por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los jueves a las 8:30 de la noche, escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los jueves a las 20:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Jueves a las 8:30 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle.